La encrucijada. Solo 10 días descansó Zarzip en la placidez del cielo, esparcida como un perfume en el castillo del lago Merik y en el gran parque que le rodeaba. Madre, decíale a la princesa real, yo tengo un paraíso y es tu casa, es tu morada. ¿No será que tienes en tu corazón todo un cielo en el que haces entrar a todos los que te rodean? Ella sonreía feliz, como sólo sonreía cuando tenía a su lado al hijo de su único amor. Este cielo viene contigo, hijo mío, porque cuando estás ausente, no hay cielo ninguno en el castillo. Mío Zarzip, no te figuras hasta qué punto lo llenas todo con tu presencia. Era Zarzip silencioso y reconcentrado en sí mismo, pero sólo con su madre se permitía expansiones de su alma que no tenía con nadie. En esos 10 días de estadía tranquila en el castillo del lago Merik, el futuro legislador de la humanidad terrestre vació su alma plena de sueños grandiosos y sublimes en el alma de su madre, que aun comprendiéndolo mucho, le decía, nuestros libros secretos nos enseñan que las almas adelantadas pueden tomar posesión de seres encarnados por tiempo indeterminado, o definitivamente, si no hay resistencia ni daño alguno para la inteligencia habitante de esa materia. A la luz de esta ley, me ha venido el pensamiento de que el Bohindra de la fraternidad Kobda debe tomar posesión de ti en esos momentos en que sueñas hacer de este mundo un inmenso jardín de paz y de amor. Él pudo realizarlo porque muchas circunstancias favorables lo ayudaron en aquel tiempo. Circunstancias que no existen en la hora actual, en que los pueblos se han dividido en centenares de pequeños reinos y estados, en los que cada soberano hace de su voluntad una ley que impone por la fuerza a su pueblo y hasta quiere imponerla a otros pueblos. Si conseguimos elevar a nuestro país a la altura espiritual a que levantó Bohindra a 3 continentes, debemos agradecerlo a la divina bondad, hijo mío, y no dejarnos mecer por la dulce ilusión de cambiar a este mundo en el mundo que sueña tu deseo. Este diálogo entre la madre y el hijo fue interrumpido por un mensajero del faraón que llamaba a Zarzip con urgencia. Amram, que andaba siempre por las grandes avenidas del parque, entre la cuadrilla de hortelanos y jardineros, fue quien primero acudió al llamado del mensajero del faraón que se anunciaba, según costumbre, con 3 sonoras clarinadas en el muelle del canal. La tablilla que aquel mensajero presentó a Zarzip sólo decía, «Ven ahora mismo, te necesito urgente». Interrogado el mensajero real por Amram y la princesa Timetis, sólo pudo decir, «Llegaron mensajeros de ultramar. Hay alarma en palacio». El alma de Timetis se elevó muy alto. «Madre Isis», pensó muy hondo, y fue su pensamiento como una flecha de oro que atravesó los cielos. «Madre Isis, me has prometido protección, larga vida para grandes obras que hará mi Hijo. Espero siempre el cumplimiento de tus palabras. Una ola dulcísima de paz, de infinito amor, la inundó, y volviéndose a su esposo y a su hijo, que se acercaban a ella, les dijo: «Nada pasará, todo se resolverá bien. Amram, por favor, acompáñale a Menfis a fin de que me traigas las buenas noticias». Momentos después, Osarsip y su padre se embarcaron en la góndola real que corrió velozmente por el canal. El joven faraón se paseaba nervioso por la terraza hacia donde se abría la puerta de su habitación privada. Amram quedó en el despacho de su hijo mientras él subió corriendo la escalera. Tenía orden de suprimir toda etiqueta cuando el faraón estaba solo y en su habitación particular, por lo cual se enfrentó con él de inmediato. «¿Qué pasa, Merepap? Estás cadavérico». La primera encrucijada, Osarsip, y oscura como boca de infierno. Y penetró a su habitación, seguido por el sereno superintendente, que irradiaba una paz absoluta. Cerradas las puertas y corridas las cortinas, el faraón habló: «Contienda armada por los cuatro costados. ¿Qué me dices, Osarsip? Explícame más claro. ¿Quiénes son nuestros enemigos?». «El más cercano y más temible, Mermayú, rey de Libia, protesta bravamente porque súbditos míos han traspasado la frontera y abierto sus tiendas al pie de la Montaña Roja y explotan sus buenos mármoles sin permiso previo ni convenio oficial ninguno. Están todos en prisión y pide urgentes explicaciones. Si no se le contesta, en el término de 3 días, los ahorca a todos, y son 187, entre los que están como capataces, un hijo y un hermano de nuestro gran ingeniero Net-Enek. ¿Cómo es que ellos están allá? ¿Cómo es que Net ha permitido tal cosa?», preguntó Osarsip. «Es lo que debemos averiguar después. Ahora no tenemos tiempo sino de obrar. Dame una escolta y voy allá tan velozmente como puedan correr los caballos». «De ninguna manera. Tú no puedes salir de aquí. Hay guerra con Creta, guerra con Licia, guerra con Siria. Por los dioses que se abre el abismo y nos traga». «Cálmate, faraón, que los lamentos no arreglan nada. Dentro de un breve rato ven a tu despacho, que yo iré con algo arreglado». Sin esperar más, Osarsip salió, y Amenepat, hundido en su sillón, oprimió con ambas manos su enloquecida cabeza. La entereza y serenidad de aquel contribuyó eficazmente a calmarle, y cuando se sintió más sereno, acudió a la gran sala que llamaban de audiencias. Encontró que no estaba solo. Guardias con la espada desnuda custodiaban a 3 hombres que permanecían de pie en un rincón. Sentado ante una gran mesa frente al sillón real, estaba Osarsip, haciendo correr hojas de pergamino y tablillas escritas y telas enceradas escritas también. «Ya está todo puesto en claro, faraón», dijo el superintendente virrey, apenas vio al faraón sentado. «Estos 3 hombres que veis aquí traídos por vuestros guardias, os darán el informe de todo. Prefiero que me lo des tú, dijo secamente el faraón. Lo hago enseguida. Acaba de salir Numbik con una escolta hacia Libia, a donde llegará al amanecer pasado mañana. En un pergamino con mi firma y vuestro sello, damos las debidas explicaciones al rey Bermayú. La expedición de mineros ha sido mandada con falsa documentación para provocar el conflicto. Pedimos al rey que fije él mismo la indemnización que crea justa si ha sido perjudicado. Los mineros regresarán con Numbik sin demora alguna. Estos tres hombres que veis aquí, faraón, son los que llegaron anoche a nuestro puerto. Son los mensajeros de los familiares de vuestra madre, de Creta y Licia, pidiendo urgente envío de tropas a los dos países. Declaran haber sido pagados para este peligroso mensaje, pero creían en un convenio secreto con vuestro gobierno. Y para su resguardo, aquí está el conforme vuestro, refrendado con vuestro sello real, que les fue entregado antes de embarcar en sus respectivos países. Osarsip extendió sobre la mesa el documento indicado. El faraón contempló en silencio un largo rato aquel pergamino. El documento decía: «Enviaré tropas de invasión, tan luego de recibir vuestro aviso, conforme». Aparecía el sello y rúbrica con que el faraón legalizaba sus edictos y mandatos. «También yo he sido burlado», dijo con ira reconcentrada. «Hará unos 40 días, la reina madre pidió mi consentimiento para que mi hermano celebre esponsales con una nieta del rey de Siria, y este sello y este conforme fue estampado por mí mismo en ese documento. Observo que la escritura fue borrada y escrita en su lugar esta otra. Es una burla criminal bien hecha, pero he de cobrármela con la vida de sus autores. Guárdala en lugar seguro y retén a estos hombres incomunicados hasta que yo lo determine». El faraón devolvió el documento a Osarsip. A una indicación de éste, los guardias se elevaron a los tres mensajeros que de seguro no contaban vivir muy largo tiempo. El faraón y su superintendente virrey quedaron solos en la gran sala de audiencias. Toda la serenidad del joven soberano cayó por tierra. Comenzó a mesarse los cabellos y estrujar sus ropas, dominado por una crisis de nervios. Osarsip corrió el cerrojo a todas las puertas y se acercó al faraón, que dejaba de serlo para convertirse en un jovenzuelo rabioso que se veía vencido por una negra fuerza que desde su nacimiento le tenía sujeto. «Mataré a mi madre, porque es ella la causa de todas las intrigas que me enloquecen». «Cálmate, por favor, Amenepat, que todo lo arreglaremos entre mi madre y yo, si podemos contar con tu serenidad». Y como hace un buen padre con un niño desesperado y rebelde, lo hacía Osarsip con el soberano del más poderoso país en aquella época. «Mataré a mi madre, mataré a mi madre», seguía gritando enloquecido. Maldita la hora en que mi padre se unió a ella para darme una vida deshonrada por sus falsedades y sus crímenes. Padre, Padre, si en tu sepulcro resuena mi voz, vomita una maldición contra ella y que sea tragada por el abismo. Unos discretos golpecitos a la puerta interior de la sala se dejaron oír débilmente. Osarcib los esperaba y abrió rápidamente. La princesa real, toda envuelta en pesados velos, penetró como un fantasma. Sólo ella tenía la fuerza y el secreto de calmar al joven faraón en sus momentos de loco furor. ¿Cómo había llegado ella? Cuando Osarcib comenzó a remover aquel oscuro laberinto de falsedades e intrigas, previó cuál sería el final de aquella tragicomedia, y envió a su padre en busca de la princesa real, que no sería ni la primera ni la última vez que fuera necesaria su presencia para que el joven faraón no terminara con la vida de su madre. «Amene, amene, mi niño querido», susurraba Timetis al oído del joven, mientras le ordenaba el cabello y las ropas como una tierna madre a un niño enfermo y dolorido. Lo llamaba con el nombre usado en la niñez y con toda la suavidad de que sólo ella era capaz. «Nuestro Osarcib», continuó, «arreglará todas las cosas como debe ser. No alteres la paz de nuestro padre, que en el reino de Osiris no puede comprender las ruindades que nos rodean en este mundo». El joven faraón se abrazó con loca desesperación de la princesa real y sus sollozos parecían romper su pecho como un huracán de furia y de dolor que de pronto se hubiera desatado. Osarcib había desaparecido de la sala, que poco a poco se fue cubriendo con la penumbra del atardecer, al mismo tiempo que las furias del faraón empezaban a calmar. Veamos en qué forma desenredó Osarcib la madeja. Comprendió que había llegado el momento de obrar con serenidad y energía con la reina madre, autora única de todos los trastornos que durante la regencia y después venían sucediéndose en el país, al cual, en unión con sus ambiciosos familiares, terminaría por llevar a un desastre irremediable. En consecuencia, ordenó al jefe de la Guardia Real clausurar por fuera todas las puertas del ala derecha del Gran Palacio, que era la parte ocupada por la Reina Madre y su servidumbre. Esta medida se realizó de inmediato, luego de cerciorarse el jefe de la guardia de que sólo la reina y su servidumbre estaban adentro. La princesa real, que conocía todos los detalles de la gran casa, había puesto en conocimiento de su hijo los corredores secretos y pasillos entre muros que existían, y esto desde el momento que fue proclamado superintendente virrey. Debía resguardarlo de todas las tentativas de asesinato que temía de los ambiciosos cargados de envidia y demás viles sentimientos que fermentan en los palacios reales, cuando hay en las cortes seres como era la reina madre y los elementos de que ella gustaba rodearse. Desde ese instante, nadie podría entrar ni salir de aquella parte del palacio sin consentimiento del jefe de la Guardia Real, que notificó a la azorada gran señora de la orden del faraón. Ni gritos, ni maldiciones, ni llantos conmovieron la fibra de acero del adusto militar, que también estaba harto de aquella vida de infierno que la augusta dama obligaba a vivir a todos los habitantes de la suntuosa y enorme mansión real. Con el plano del vastísimo edificio en la mano, el jefe de la guardia, con un nutrido grupo de cerrajeros, fue aplicando gruesos barrotes de hierro a puertas, ventanales y corredores secretos y no secretos, y por fin, colocando en su llavero de oro la llave de la única puerta que quedaba sin clausurar, y ante la cual dejó cuatro guardianes de toda su confianza, con la consigna de no dejar pasar ni a las golondrinas que buscaban el refugio de las cornisas. A las furibundas protestas y gritos de la reina madre, el militar sólo había contestado: «Señora, aún podéis bendecir a los dioses que a este precio conserváis vuestra vida. El faraón quiere vuestra muerte y el superintendente virrey os salva de este modo la vida». Dicho esto, cerró por fuera la gran puerta en la que ella había hecho poner su monograma en grandes letras de oro y piedras preciosas. No las verían ya sus ojos, porque aquello significaba prisión perpetua. Sus damas se arrojaban a sus pies, llorando desesperadamente. Todas eran cómplices de las intrigas reales mediante las cuales cosechaban cuantiosa fortuna. La gran dama había enriquecido durante su regencia a todos los que se prestaron a secundarla en sus audaces intrigas. El faraón confiscó los palacios y casas de recreo que ella había regalado a sus damas y favoritos, y se incautó de fincas y valores pertenecientes a la reina y a su hijo menor. Este, que tenía ya su pabellón aparte en el gran palacio, quedó libre de la clausura, pero también estaba impedido de ver y hablar a su madre. Ya era llegada la noche cuando Osarsip se presentó de nuevo al faraón. Antes de abrir la puerta, Osarsip escuchó la voz de su madre, que leía para Amenepat los más bellos pasajes de la vida de Anfión Ataulfo de Otlana, llamado el Rey Santo. Y oía también la voz tranquila del faraón, que hacía este comentario: «¿Cómo esa dichosa paz hubiera querido tener en esta vida mía? ¡Oh! ¿Por qué los dioses me hicieron nacer tan desventurado?». «Faraón», dijo Osarsip entrando, «estamos viendo nacer la paz y la dicha para ti. Ten un poco más de paciencia y la verás llegar como una hada benéfica para ti». Los ojos del faraón interrogaban. «Todo va bien», se apresuró a responder Osarsip. «Arreglarlo todo sin derramamiento de sangre, creo que es un magnífico arreglo. A nadie se le ahorca, a nadie se decapita ni azota, pero se obliga a doblar la cabeza a quienes la levantaban más de lo conveniente. ¿No crees que es lo justo? Hay un decir muy vulgar entre los beduinos del desierto, dijo muy tranquilo el faraón. Y es así. Sí, a la víbora cobra, no le cortas la cabeza, tarde o temprano morirás por su veneno. Osarsip, ¿qué dices a esto? Mira, Amenepap, es esta la primera encrucijada que se me ha presentado en el camino donde tú me has puesto. Permíteme probar de pasarla sin sangre y sin muertes. Si nos da resultado, bendita sea la luz y la fuerza divina que nos ha asistido. Si falla, te devuelvo el nombramiento glorioso que me diste y huyo al desierto a vivir entre los beduinos y los parias, porque me valdrá más ser un beduino y un paria que vivir entre las gentes que se llaman honradas. La princesa real, en un transporte de amor, a los que ella era siempre dispuesta, abrazó al hijo y al hermano, y unidas estrechamente las tres cabezas, decía con la voz temblando de emoción: «Gracias, madre Isis, porque has hecho brillar sobre esta casa y este país tu radiante estrella de paz, que es silencio y melodía para las almas que te invocan y te ruegan. Con la destitución y destierro de los ministros cómplices de la reina madre y el envío de mensajeros fieles a los gobiernos que falsamente informados amenazaban con guerras sin fundamento alguno, quedaron definitivamente anuladas las ambiciosas intrigas con que ella y sus familiares traían en continua agitación al tranquilo país del Nilo, donde los copdas de la prehistoria habían dado abundancia y felicidad a todos sus habitantes».